bailar este ritmo que viene alegre y muy sabroso. Es pa' todita la gente, la abuela y la adolescente. La baila el rico y el pobre sin distinción a la hora de gozar. Ven y baila, baila esta salsa. Ven y baila, goza mi salsa. Ven y baila, baila esta salsa. Ven y baila, goza mi salsa. Para curar la tristeza, la ira y el mal humor, medicina que puedes darle a tu corazón. Con un poquito de salsa y una botella de ron, yo le aseguro, compadre, que en esta vida no hay nada mejor. Ven y baila, baila esta salsa. Ven y baila, goza mi salsa. Uy, uy, uy. Ven y baila, baila esta salsa. Mami. Ven y baila, goza mi salsa. Alegre y muy sabroso. Es pa' todita la gente, la abuela y la adolescente. Lo baila el rico y el pobre sin distinción a la hora de gozar. Ven y baila, baila esta salsa. Ven y baila.